ciudad. En mi cabeza un fin no deja de rodar. Son las imágenes, ¿dónde estás tú? Es esa voz y ese cuerpo que me tienen sin ver otra luz sin tu amor. Paisaje, testigo de mi soledad. Bajo en otro bar y no estás tú. Beso tu copa, me trae tu sonrisa, me dice que estoy vivo aún. Vagabundo sin tu amor, pues sin rumbo y traigo mi dolor. Vagabundo sin tu amor, voy perdiendo por las calles la ilusión. Regreso al auto, mi gira no tiene final. Sin darme cuenta